Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Se mete a jugar en la rabia al silencio de hoy y también una sonoridad de un recital en vivo. Entonces, el trabajo discográfico que vamos a abordar con Rodrigo Argain tiene que ver con un recital en vivo de un músico popular entrañable de nuestro folclore. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, hoy traemos para escuchar el Chango Farías Gómez. ¿Te suena? Sí, algo me suena. Bueno, si no te suena, es prácticamente un prócer del nuevo folclore argentino, ¿sí? Él es un porteño, nacido de San Telmo, porteño, en el año 37 y fallecido en el año 2011 a los 74 años por un ataque cardíaco. Es un músico extraordinario que ha pasado por todo lo que se puede pasar dentro del folclore y dentro de otros ritmos, como vamos a ver en este disco que se llama Chango sin arreglo, ¿no? Cuya tapa es como una especie de pachamama, en donde se lo ve a él en especie de arcilla, rodeado de montones de artículos que tienen que ver con anécdotas o con parte de su vida. Por ejemplo, junto a él hay un bombo con la P y la B, ¿no? Un bombo así bien de militante peronista, como él era. O pequeñas cosas que tienen que ver con anécdotas que fueron quedando. Por ejemplo, cuando él tuvo al grupo Los Huancahuá, donde era uno de los grupos que empezaron con la onomatopeya y con la polifonía vocal, Atahualpa Yupanqui dijo: uno canta y los otros le hacen burla. Bueno, esa anécdota también está contemplada en la tapa del disco Chango sin arreglo, que es del año 2003 y que curiosamente es el primer disco solista, oficial, que tiene el Chango Farías Gómez. Si bien viene tocando desde principios de finales de los 50, principios de los 60, su primer disco solista es en el año 2003, porque él trabajó con los Huancahuá muchísimo. Mucho más adelante formó el grupo La Manija. MPA también, ¿no? MPA, Músicos Populares Argentinos. Trabajó muchísimo con grupos y también con discos sacados de a dos, ¿no? Invitado, por ejemplo, con Piero, con Marian Farías Gómez. Y bueno, en este disco, en el año 2003, él decide sacar su disco solista, que es realmente me parece un resumen de toda su historia musical. Esto que estamos escuchando es la samba de Juan Panadero, de Cuchi y Leguizamón, que todos la conocemos, en una versión visceral, si se quiere, ¿no? La forma de cantar del Chango Farías Gómez, ya en el ocaso, digamos, de la gola, no pierde para nada ningún tipo de, o sea, no genera nada malo. Lejos de eso, tiene un nivel interpretativo que es un decir, es prácticamente un decir. Vamos a pasar al próximo tema y después te sigo contando. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba. Manuel. ¿Te suena este tema, Sebastián? Oh, Víctor Jara. Me da pena bajarlo, ¿no? Es un clásico de Víctor Jara y él interpreta, saliendo de lo que cualquiera podría esperar, que era un disco íntegramente de folclore, él demuestra que tiene una capacidad de adaptarse a cualquier género que él tenga ganas de interpretar. Uh-huh. En este disco se presentan varias cosas que, por ejemplo, el candombe, la murga, el tango, hace una hermosísima versión de Vieja Viola, y en este caso esta versión de Te Recuerdo a Manga, de Adecuada Manda, que es desgarradora, realmente y es la guitarra y él, únicamente. Y creo que no hace falta más nada. Es una versión redondita, yo la escuché y no creo que haya escuchado jamás una versión tan hermosa como esta. O eso me ocurrió a mí, por lo menos la primera vez que la escuché. Es un disco muy, muy interesante también desde lo musical, porque a pesar de que dice chango sin arreglo, hay muchas cosas como esta, por ejemplo, que son bastante sencillas, no sin arreglo. Pero hay otras que son muy complejas, ¿no? Pasando un clásico como puede ser Samba del Grillo, interpretada como bossa nova, por ejemplo, ¿no? O cambiando improvisaciones dentro de la samba, utilizando instrumentos como la trompeta y segmentos de improvisación que se acercan más al jazz que al folclore en cuanto a estructura y estilo, ¿no? Y esto habla de una persona que tiene en su cabeza una capacidad de adaptarse a las formas musicales que es extraordinaria. Y además de visualizar la música del futuro, el Chango Farías Gómez, si algo hizo en su vida fue eso, adelantarse a su tiempo muchísimos años. Y este disco también para mí forma parte de la semilla de lo que después fue la orquesta de música popular del Chango Farías Gómez, en donde virtuosísimos músicos, pero unos 15 más o menos. Sí, claro, una orquesta. Una orquesta completa, desarrollan esa manera de sentir y de ver el folclore que él ha tenido con metales, ¿no? Con vientos, con músicos como Néstor Gómez y Omar Gómez, los platenses, extraordinarios guitarrista. Exacto. Y bajista respectivamente. Y tantos otros. Es un disco, para mí, vértice en la historia de la música argentina. Sí, y también, y como yo considero también que es un resumen de 50 años de carrera musical, me parece también, ¿no? Que es como un resumen de todo lo que hizo y todo lo que, toda la semilla que sembró cosechada. Yo creo que, como bien decías, es una persona de esas que no tocaban hoy, sino que tocaban mañana, ¿no? Como decía Cortázar en el Perseguidor, es una persona que toca mañana, que cada vez que ejecutaba o cada vez que componía estaba pensando en que esto le va a gustar a alguien dentro de 10 años, no ahora, ¿no? Y que todo lo que hacía era pensando en evolucionar y dar un nuevo paso en la música popular argentina. Vamos a pasar al próximo tema. Nos hace bien. Cada gota de sangre seguro, alma de tamboril. Para la muerte, el sexo y el hambre, cualquier hombre es igual. Nadie me preguntó por mis sueños, vine a parar acá. Bueno, ahí se nota que la instrumentación no era solamente en ese concierto de guitarra y voz, ¿no? No, claro, sino que se arma una estructura que propone una forma musical que tranquilamente podría ser el Negro Rada. Claro, ¿no? Claro. Ese candombe beat, esa forma de shufflear, ¿no? De agregarle jazz a la música popular rioplatense, a uno de los estilos que es el candombe. Y es algo que no es... que es un tema que es de él, que se llama O Negritud, ¿sí? Es de él propio. Justamente quería hablar de eso, porque es alguien que ha rescatado y ha puesto en consideración sobre la mesa la identidad afro que tiene el folclore argentino. Y lo ha mezclado con diferentes canciones africanas, digo, una chacarera con canciones africanas, para demostrarlo además. Cómo esa pequeña variación rítmica hacía entender, más allá que hoy no existen los negros en Argentina, fueron exterminados, principalmente se lo asocia a que fueron enviados a la guerra de la triple infamia, como decía Ricardo Flecha en el comienzo, a comienzos de siglo, de la triple alianza, ¿no? Y fueron asesinados todos en esa guerra. Pero, digo, es muy importante, ya que mencionás este tema o negritud, la importancia que él le dio a esa raíz africana para el folclore argentino. Creo que bien lo decís, que él propone demostrar eso, pero lo hace no solamente de una manera científica, sino de una manera artística. O sea, que un disco que uno puede disfrutar desde el primer tema hasta el último tema y encontrar en la variedad de ritmos, encontrar una... Como encadenado, ¿no? Que no tiene, no es que no tiene nada que ver una chacarera con un candombe, sino que sí tiene mucho que ver y hace que no quede mal. Lo hace de una manera que mantiene casi un concepto global el disco, ¿sí? Y a eso me parece que es uno de los puntos más fuertes que tiene como virtud de este disco, que es Chango Sin Arreglo, del año 2003. ¿Escuchamos otro poquito? Vamos a escuchar el próximo tema, que se llama Tristeza del Carnaval, en donde hay la colaboración de una murga porteña, ¿no? Con el emblemático bombo con platillo. Se perdió. Se perdió como la perla de un collar. Perlitas de perla, un collar. Qué interesante sentir, ¿no? Porque el bombo con platillo solo, sin el platillo todavía, pero el bombo ahí solo tocando y lo que dice la letra, se perdió la alegría del carnaval, el bombo estaba solo ahí. Musicalmente hay un reflejo de lo que quiere decir también la letra. Bueno, eso me parece que es tal vez una de las cuestiones que diferencian a los compositores del montón y a los grandes compositores, digamos. Y ahí si escuchamos, está sonando de fondo ya está entrando, marcando la entrada el bombo con platillo. Subamos el volumen. Y bueno, la participación, ya llegando al final del tema, de un coro de murga porteña, ¿no? De los originales coros de murga porteña, que si bien en cuestiones de armonía no, o sea, tienen ciertas diferencias, no dista mucho de lo que es la murga uruguaya. Bueno, vamos a cerrar con el último tema, lo vamos poniendo de fondo, así ya lo preparamos. Y bueno, para que quede cerrado, el Chango Sin Arreglo, del año 2003, el Chango Farías Gómez. Nos vamos a ir con una samba extraordinaria, con la colaboración de Mercedes Sosa, que es de Cuchi Leguizamón y de Castilla, la canción del Obraje, se llama. Gracias, Rodrigo. No, gracias a vos, Sebastián. Los sábados al Obraje, solito por las picadas, el guitarrero Juan Ponce, como sin querer llegaba. El guitarrero Juan Ponce, como sin querer llegaba. Los hacheros en la noche, alegres porque les canta, se ríen de a pedacito, igual que brasa soplada. Se ríen de a pedacito, igual que brasa soplada. Cuando Juan Ponce larga en el monte su voz pastosa, en la llave de la luna se derrama.